Hay personas que frecuentemente están pidiendo favores y por lo general son personas que no suelen agradecerlos. En cambio hay otras personas que raramente hacen un favor. Raramente hacen un favor. Y cuando lo piden de verdad. Jesús era uno de estos. Jesús era uno de esos que raramente pedía un favor. Pero una vez les pidió un favor a tres amigos y era un favor muy especial. ¿Sabéis cuál fue el favor que le pidió Jesús a tres de sus amigos? Les dijo: estoy tan triste que me gustaría que me hagáis compañía. Ese es el favor que les pidió. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 26. Mateo 26 y vamos a leer tres versículos. Dice el 36, a partir del 36 vamos a leer: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les estaba pidiendo un favor a sus tres apóstoles, pero en realidad lo que les estaba pidiendo era para su propio beneficio. No sé si recordáis que Lucas dice, la versión de estas palabras, hay un momento en el que Lucas dice, Jesús les dice: velad para que no entréis en tentación. Era para su propio beneficio. Y ciertamente que Jesús estaba por vivir un momento muy triste de su vida, el más duro de su vida, porque humanamente hablando, él iba a sentir el abandono de su padre, iba a sentir el abandono de sus propios discípulos, y además de eso iba a sentir como toda la turba, toda la gente de Jerusalén iban a ir a apresarlo, y él sabía lo que iba a ocurrir. Por eso yo creo que esta quizás fue la mayor tentación de Jesús, que sabiendo lo que le iba a ocurrir y teniendo la oportunidad de huir, no huyó. ¿Por qué no huyó? Pues vamos a leer por qué no huyó. Y vamos a leer posiblemente las palabras más importantes que Jesús dijo, las palabras que resumen la vida de Jesús, están escritas en este capítulo y luego me diréis si creéis igual que yo o no. Fijaros que en esta oración que Jesús hace, de hecho es solo una oración que Jesús repite varias veces y es siempre la misma. Fijaros lo que dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera vez. Fijaros ahora en el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la tercera vez, en el versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: hágase tu voluntad. Esas son las palabras de la oración de Jesús que repitió varias veces y que yo creo que resumen la vida de Jesús. Porque toda la vida de Jesús fue hacer la voluntad de Dios y no hacer su propia voluntad. Cuando Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos, no sé si recordáis, cuando les dice cómo hay que orar y les habla del Padre Nuestro, ¿Recordáis que les dice: hágase la voluntad de Dios en el cielo y también en la tierra? Jesús les pretendía enseñar a sus discípulos exactamente lo mismo que lo que él había hecho durante su propia vida. Y como cristianos, nosotros a veces tenemos que aprender a orar, pero a orar como Jesús oró. Y debiéramos de orar a Jesús pidiendo que se haga la voluntad de él en el cielo y en nuestra iglesia de Puerto de Sagunto. Que se haga la voluntad en el cielo y que se haga también la voluntad de Dios en mi propio hogar. Y que se haga también la voluntad en mi propia vida personal. Y yo os pregunto, hermanos, ¿vosotros creéis que en esta iglesia nuestra, en esta concretamente, estoy hablando, se hace la voluntad de Dios? Puede ser que a veces se haga la voluntad de Dios, pero puede ser que a veces no se haga la voluntad de Dios, y tenemos que aprender a orar a Dios para que nos enseñe cuál es su voluntad. Quizás si Jesús viniera aquí, nos diría: hermanos de la iglesia del Puerto de Sagunto, quizás esto y esto y esto que hacéis no es mi voluntad, y tendríamos que rectificar en algo. Yo no sé cuántos de los presentes tienen por norma en su propia vida, han cogido como lema personal las palabras de Jesús donde dice: hágase tu voluntad. Nosotros individualmente como cristianos, ¿creéis que ese es nuestro lema? Hacer la voluntad no solo el sábado por la mañana, hacer la voluntad de Dios durante la semana, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras hacemos cada uno nuestra actividad. Es algo que nos debiéramos de preguntar. Me da la impresión que son pocos los que se toman por criterio de su vida hacer la voluntad de Dios, ocurra lo que ocurra. Y estas personas, desgraciadamente, igual que le ocurrió a Jesús, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, que se prepare porque vienen problemas. Siempre ocurre así. Las personas que toman la voluntad de Dios como su norma de vida son personas que no se suelen dirigir por lo que dicen los hombres. Son personas que tampoco les importa mucho lo que diga la mayoría, porque a veces la mayoría no hace la voluntad de Dios. ¿Sabéis qué es lo que decían los apóstoles mientras Jesús oraba: hágase tu voluntad? Los apóstoles no decían absolutamente nada, porque estaban dormidos. Tres dirigentes, los mejores, en teoría, de Jesús, y los tres estaban durmiendo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿y los dirigentes hoy están durmiendo también o hoy no están durmiendo? ¿Están hoy los dirigentes religiosos actuales mejor de lo que estaban los discípulos de Jesús? Leo una cita en Testimonios tomo 5, página 333, de la hermana White, y a ver qué os parece. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. Y a pesar de ello, son demasiado descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, dice, porque ellos también están durmiendo. Terrible la cita. La hermana White dice que los ministros, igual que los apóstoles, están durmiendo. Yo no sé si podría darse un caso peor que el que un dirigente, como ocurrió con los dirigentes que Jesús tenía, esté durmiendo. Hay un caso peor todavía ese. ¿Sabéis cuál es ese caso? Ese es el caso de Judas. Ser un dirigente de Jesús y encima no solo no estar durmiendo, estar yendo en contra de la voluntad de Dios, y cobrando. Ese es aún un caso peor todavía que el de los apóstoles que se durmieron. Ahora, yo os pregunto, ¿estamos los cristianos hoy mejor de lo que estaban los apóstoles en Getsemaní? ¿Qué estamos haciendo los que no somos dirigentes, los que somos laicos? ¿Estamos mejor que ellos? El mundo este en el que estamos viviendo está en el momento más oscuro de su historia. Y muchos cristianos, no hablo gente común, muchos cristianos estamos durmiendo. Y a veces da la impresión que nos hemos creído que como pagamos un sueldo al pastor para que esté despierto, que él sea el que vele y el que ore, que nosotros podemos estar tranquilamente durmiendo. En cierta ocasión llegó a mis manos un libro que me impresionó el título, que dice Mi iglesia duerme. Y el autor hace un análisis tremendo de la situación, en este caso de su iglesia, pero hay una cita que me gustaría, una o dos citas que me gustaría leer, para que observéis la descripción que hace este hombre de su iglesia que duerme. Muchos comienzan a pensar y a caer en la cuenta de la triste cosa a la que hemos convertido a la iglesia de Jesucristo, que fue creada para ser luz de todos los hombres y se ha convertido en penumbra para que unos pocos duerman una tranquila siesta, y en tinieblas para la inmensa mayoría del pueblo. El escándalo no lo doy yo por decir esto. El escándalo ya está en el mundo con nuestra práctica del Evangelio. Escándalo es, para muchos que no creen, nuestra vida de cristianos satisfechos, que con unos cuantos ritos estamos seguros de que tenemos asegurado el reino de los cielos, y no es así. Y escuchar lo que dice ahora. Escándalo es sobre todo ver cómo los cristianos no aman, ni se aman entre sí, ni aman a los que no son cristianos. Yo no sé si hay algo peor que estar dormido. La Biblia dice que hay algo peor que estar dormido. Podemos incluso caer en situaciones peores de las que cayeron los apóstoles, porque preferiría un hermano completamente dormido que un hermano criticando a otro. Porque el que está dormido no critica a nadie. Y algunos están despiertos, pero no están ni velando ni orando. Por eso, indudablemente, aunque los apóstoles cayeron en una situación lamentable, nosotros aún podríamos caer en una situación aún peor que esa. No hay nada peor, hermanos, que en un lugar donde hace frío alguien se duerma. ¿Y sabéis qué ocurre cuando una persona se duerme en un lugar que hace frío, que hace mucho frío? Que se muere de frío. Se muere. Se muere de frío por falta de calor, por falta de una manta. Y eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Y sabéis cuál fue la consecuencia para los apóstoles de no haber velado ni orado? ¿Sabéis cómo terminaron? Lo vamos a leer en el mismo capítulo que hemos leído en Mateo 26. Fijaros cómo terminaron los apóstoles después de la siesta. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole a Jesús, huyeron. Así es como terminaron todos. Tuvieron miedo del ejército romano, tuvieron miedo de los problemas que se les vendrían encima si estaban de parte de Jesús. Y yo no sé si nosotros somos conscientes de que lo mismo que ocurrió con ellos podría ocurrir con nosotros. Os cuento una experiencia de una mujer que escuché de su propia boca, una monja que conoció la iglesia adventista. Esta monja, alguien le empezó a hablar de Jesús y de la Biblia, y esta monja empezó a descubrir que muchas de las cosas que a ella se le habían enseñado eran falsas. Y como fue una mujer sincera, empezó a estudiar su Biblia y empezaron a ver ciertos cambios en su vida, y poco a poco fue creyendo, hasta que un día decidió salir de un sistema que la tenía atrapada. Cuando a esta mujer se le preguntó, ya siendo adventista, se le preguntó, ¿qué se dice de los adventistas entre los católicos? ¿Qué dicen los jesuitas de los adventistas? ¿Sabéis lo que dijo esta mujer? Esta mujer dijo que los jesuitas y los católicos nos conocen mucho mejor de lo que nosotros nos creemos. Y ella dijo textualmente que entre ellos dicen que hay dos tipos de adventistas. Según ellos, no según lo que yo digo, según ellos, hay adventistas que se compran y se venden. Y estos son falsos adventistas. A estos hay que mantenerlos en la iglesia. Hay otros que se mantienen firmes y leales. Hay que atacar a estos que son firmes y leales. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y sabéis lo que terminaba diciendo el testimonio de esta mujer que escuché? Que se prepara un movimiento de persecución contra nosotros como contra los apóstoles, y que todavía no nos hemos enterado y estamos durmiendo. No habrá ni un solo adventista, ni uno solo podrá, que podrá soportar las pruebas o los momentos que nos deparan sin que velemos y oremos como Jesús nos lo dijo. Porque ni uno solo de los apóstoles, sin prepararse, pudieran ellos librarse de lo que les vino. Yo me imagino cómo se quedaría Jesús después de ese chasco con sus discípulos. ¿Os podéis imaginar qué hubiera ocurrido si Jesús mismo se duerme en el Getsemaní, no ora, ni vela, ni intercede por nosotros, ni sufre por nosotros, ni decide en ese momento, que fue el momento de morir por nosotros, fue ese momento en el que Él decidió todo? La cruz vino después, pero ese fue el momento en el que se decidió. ¿Sabéis qué es lo que sostuvo a Jesús y qué es lo que hizo que Jesús soportara ese momento? Pues Lucas dice que se le apareció un ángel para fortalecerle. Y recordemos eso, porque podrá llegar el día en el que nosotros, en un momento de dificultad similar al de Jesús, necesitemos la ayuda de ningún hombre, pero la ayuda de Dios sí que la necesitaremos. Por eso Jesús pudo decir, no estoy solo, el Padre está conmigo. Todos tenemos que pasar de alguna forma por un Getsemaní. La pregunta es, ¿qué vamos a estar haciendo cuando nos llegue el Getsemaní a nosotros? ¿Estaremos durmiendo o estaremos velando y orando? De alguna forma, el mundo y la iglesia adventista también está separado en dos grupos que aparentemente no podemos catalogar. Pero siempre habrá un grupo de gente que está velando y orando, y siempre habrá aquellos que están durmiendo. Pero qué contradicción, hermanos, que a veces como pueblo estamos dormidos y los enemigos están preparándose, igual que el ejército romano se estaba preparando mientras los discípulos estaban durmiendo. Así que a los apóstoles les sorprendió la visita o el encuentro de los romanos, pero a Jesús en absoluto les sorprendió que vinieran a por él, porque él lo sabía. Me gustaría saber si en esta mañana aquí tenemos alguna niña o algún niño de 10 años. ¿Hay alguien que tenga aquí 10 años? ¿9, 11, 12? Voy a contar la historia de una niña de 10 años. Y escuchar bien la historia porque esto es para nosotros. Tilly Smith es una niña británica que hace 2 meses estaba en una clase de geografía e historia en Inglaterra. Y a esta niña, su maestro, a ella y a toda su clase, les contó cómo se forman los maremotos. Y la niña en su clase permaneció atenta a lo que decía el profesor y a todos los detalles de cómo el profesor les contaba qué era lo que ocurría cuando había un terremoto. Un mes después, esta niña estaba con sus padres de vacaciones en Indonesia y estaba en una playa con otros 100 turistas. En un momento dado, el mar se retiró como medio kilómetro hacia el interior y la niña recordó la explicación que su maestro le había dado, que era el aviso de que llegaba una ola gigantesca. La niña salió del agua, empezó a avisar a su madre los primeros y a todos los turistas que había allí, y gracias a esa niña se retiraron todos de la playa, llegó la ola y ni uno solo murió, porque una niña dio el aviso y porque había estado atenta en clase. Fijaros lo importante que es estar atento en clase. En otro lugar, en la India, en un pueblo llamado Batiagón, cundió la alarma porque alguien comenzó a avisar que venía una ola gigantesca. Un pueblo completamente pobre, lleno de casas de barro, solo 2 edificios de piedra, una iglesia y una mansión del más rico del pueblo. Toda la gente comenzó a correr hacia esos 2 edificios porque no había posibilidad de salvarse si no era ahí. La gran mayoría, ¿sabéis dónde corrió? A la mansión del rico. Y 300 personas, cristianos, hinduistas y musulmanes, 300 personas se refugiaron dentro de la iglesia y se pusieron todos de rodillas y le pidieron a Dios que protegiera ese lugar. Llegó la ola, arrasó completamente el pueblo y arrasó la mansión del rico, pero la iglesia quedó en pie y ni uno solo de los que había en la iglesia murieron. ¿Qué historia más interesante, hermanos? En un tiempo en el que Jesús está velando y orando, pero en el santuario celestial, y quiere que nosotros velemos y oremos y estemos despiertos. Y las mismas palabras que les pidió a sus discípulos Jesús, nos las pide a nosotros: permaneced despiertos conmigo. Solo aquellos que estén despiertos y que velen y oren, y solo aquellos que además de estar despiertos, ayuden a otros a despertar del sueño, solo son esos los que alguna vez podrán disfrutar de Jesús, de su compañía y de la eternidad. Que Dios quiera que todos los que estamos aquí hoy presentes podamos formar parte de ese grupo. Pero para eso, hermanos, Dios nos pide: permaneced despiertos conmigo. Que esa sea una realidad de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con una oración, para lo que os pido que nos pongamos en pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir perdón en esta mañana porque durante mucho tiempo y en muchas ocasiones nos hemos dormido, Señor. Y nuestro sueño, Señor, es una ofensa a tu nombre y por eso te queremos pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del momento que estamos viviendo en este planeta. Ayúdanos, Señor, y despiértanos a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, de alguna forma ser útiles en tu causa, que podamos ayudar a aquellas personas que duermen, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes y ser constantes. Ayuda a los dirigentes para que también estén alerta, Señor, y puedan alertar al pueblo. Y ayuda también a los que no son dirigentes, ayuda a los que somos laicos, para que unos y otros podamos hacer una labor que tú nos has demandado, Señor, para que pronto puedas venir a buscarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.